intelecto y honesto, concreto, modesto. Observo cuanto de estos versos obesos dan en el centro recto. Talento a guía desoriento, yo con un fuerte viento mortífero mi aliento va lento. Yo estoy ardiendo con cuerdo, palabras con lo hecho, andanzas. Esquivando lanzas, ratas, yo piso cucarachas. Se hunden como barcas cuando este nota pasa. Restos de matanzas de enfermos que salen a la caza. Mirando se hacen pajas, le dan morbo las rascas. Se corren con diopsia, chamos contra escoria de bofia. Oigan gritos que desesperan, vean que el planeta enferma. Sirenas de alerta, cristales revientan, los virus infectan, no hay antídoto para estas letras, vire usted por las venas y el futuro es de Umbrella. Buffalo Bill aún se pasea, observa, planea, de muertos se ha perdido las cuentas. Grande muralla de cabeza, tú te encuentras, la natura se venga. Ya, no queda tiempo, madre natura no aguanto tanto sufrimiento. Ya, no queda tiempo, te los oscuro fuertes vientos. Demasiado tiempo, al todo nada, mientras se sembraba el sufrimiento. Y ya, ya, ya, la naturaleza contra las bombas de Bush. Es como comparar un Big Bang con un simple boom, hijo de puyo de Scu. No me llegan ni a la altura del Betún. No te sirvirán de Scu, de Su. Comete mi full, escopeta de Black School. Contra mi Kung Fu, American Shizbull, Vagandul. Pose de mamut y un glamour. Contaminas el ambiente, tú quedarás sin luz. No te sirvirá la cruz. Ratzinger y Bush se comerán mi culo. Y es que el humano es malo por naturaleza. Pensar en los demás es difícil proeza. Bueno, si para causar dolor y pobreza, mata la riqueza, oro negro es lo que interesa. Estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. Estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. Movimientos de placas tectónicas, vientos que chocan, aguas revueltas que hunden tu zona. El levante ayuda a las llamas, tú corre que te quema. Los arboleos sí que no nos crean, el globo se calienta, el planeta en urgencia se encuentra. Guerras con armas de destrucción masiva y obtienen la energía con centrales nucleares. Bombas tiradas desde aviones, la onda expansiva todo lo destruye. El corazón del mundo ya no bombea sangre, el tiempo se para que empiece la masacre. No creo que te salves. Nos queda poco tiempo, madre natura no aguanto tanto sufrimiento. No, nos queda tiempo, cielos oscuros, fuertes vientos. Ya, me pongo sirve, lo siento, se jugó ya demasiado tiempo. Al todo nada, mientras se sembraba el sufrimiento. Y ya, ya, no queda tiempo. Nombre de mujeres a los huracanes porque creen que las mujeres son más frágiles y así los problemas menos graves. Contra el ecosistema el hombre ya no puede, inventaron la pistola para defenderse, es mentira. Las balas matan inocentes cada día, llegan secuelas como en Hiroshima. Tras el estallido de la bomba se unen países, provocan la miseria mientras el pueblo pide libertad, paz, sin sangre derramar. ¿O qué coño creían? Pido una salida, me dicen tira pa' que el pozo. Me dejan la soga pa' ver si me ahorco. Alivio este mal trago con un caramelo. Algunos no tienen pa' comprarlo y lo cogen del suelo. Pensadlo, todos contribuimos a la destrucción de la perfección, perfecta combinación de los cuatro elementos como en el hip hop. Para el rap queda esperanza, para el mundo ya no.